En las sombras oculto en la oscuridad, escondido y no sé de qué. Frío y asustado me quise buscar. Iluminada, llegaste hasta acá y prendiste la oscuridad. Podría ser, ¿dónde estabas ayer? Que no te voy a imaginar. Y en mis ojos te ves. No amaría como me haces amar. Escucha, ya no te sientas mal. Acá estoy y siempre estaré. Cada lágrima yo te voy a secar. Y cada herida te sanaré. Concha del mono, no quería eso. La concha de tu madre. La concha